Bueno, ha llegado Andrea Ocampo, fresca como una lechuga esta mañana. Se la nota radiante. ¿Cómo le va, Andrea? Ay, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Sí, es verdad. Se la nota así como renovada. ¿Estuvo haciendo alguna actividad antes de venir? ¿Estuvo corriendo, por ejemplo? Sí, sí. Estuve nadando. Voy a la pile tempranito. Qué bueno. Sí, impresionante. Qué voluntad, ¿eh? A ir a la pileta tan temprano. Vamos a ver. Sí, cuando hace 7 grados bajo cero me la aguanto. O sea, por ahora la vengo llevando bien. Igual imagino que el agua está calentita, que usted... Ah, es alucinante. Ya está. Sí, aparte uno así como que se relaja. O sea, yo no entreno para competir, así que voy para hacer ejercicio, para sentirme bien. Claro. Igualmente natación es un tema que hay que seguir con constancia, porque usted tiene que ir con el bolsito, cambiarse, ponerse la malla, la gorrita, la antiparra, nadar, por supuesto, y después tiene que hacer todo el proceso de... Desclorizarse, claro, bañarse, el vestuario, que está como con mucho vapor. Sí, es como un tema. Aparte los casilleros, no meter el tapado, las botas. Sí, yo hace varios años que nado... ¿Tapado y las botas? ¿Y por eso? ¿Y que va a ir en malla caminando por la calle? Bueno, pero cuando es verano uno se pone el vestidito arriba de la malla, va en ojotita y está todo bien. Pero en invierno tenés que ir bien emponchadito y después te sacás todo, nadás y después te volvés a poner todo y salís a la calle. Y guardar todo. Y si llueve y secarte. Yo, por ejemplo, no me seco el pelo, me corté el pelo bastante para poder no tener que secarlo. Uno puede ponerse una campera y zapatillas, no necesariamente un tapado y botas. Yo me lo imagino con tapado de piel y botas de cuero. Pero no vengo con taco aguja. Imagínese la persona que a lo mejor hace una actividad. Después te vas a trabajar, claro, después tenés que seguir haciendo tus cosas, o venís de un lugar. No, yo solo preguntaba, me llamó la atención que diga el tapado y las botas porque me lo imaginé como muy glamorosa yendo al club y dije, bueno. Mira, ni mi tapado ni mis botas son muy glamorosas, que digamos. Ahí viene el Ocampo, no, el tapado de piel. Mira cómo se vino el Ocampo al con el armiño. Claro. No. Vengo, como ven, usted me ve acá como llego. Sí, pero yo no sé qué hace. Bueno, yo todo eso me lo saco, nado y después. Yo no sé lo que anda haciendo. En invierno, aparte, el casillero en general es chiquito. El casillero es chiquito, hay que doblar todo, hay que tener todo así. Por ejemplo, usted tiene un casillero en general, no es muy grande, es una medida estándar. Sí. Y no le entra todo. Claro. ¿Ocupa doble casillero? No, porque el de al lado también quiere guardar su ropa. Sí. Es un engorro, bastante engorroso, y hay que mantenerlo todo el año constantemente. No es muy fácil natación todo el año. Otra que estaba pensando es que Andrea se vaya con la malla puesta y un tapado, nada solamente más. Entonces saca el tapado de piel, lo deja ahí y se tira la pileta. Esa es otra cosa. Claro, esas son las fantasías animadas de Guillermo Gergo. Está bien, yo lo voy a tener en cuenta. Podría hacerlo, ¿no? ¿Sabe qué? Como los muchachos ahí en el club. ¿Cómo no? ¿Qué van a decir? Sí, le digo que va gente de todas edades, con diferentes. Y la malla de natación no es algo muy sexy, porque en realidad todo lo contrario, una malla de natación como que te cubre y te agarra fuerte todo para que vos puedas moverte con soltura, claro. sin ese miedo que tenemos muchas veces las chicas en el club, ¿no? Con la bikini, que por ahí te pegás 2 o 3 brazadas medio enérgicas y después te avisan, ¿no? Te dicen, che, claro. La malla y el gorrito. Sí. Y el gorrito. El gorrito? No favorece a nadie. El gorrito y anti, no nadie favorece. En gorrito y antiparra puede parecer lindo. Yo por eso no lo nado. Imposible, es imposible. No nado para mantener, ¿no? La elegancia, el peinado. Bueno, Andrea, escuchábamos ahí en el contestador que usted decía algo de los ladrones de libros. Claro, fíjese. ¿Cómo es eso? ¿Qué hay? Fíjese que en la Feria del Libro, sobre todo, ¿no? Parece mentira porque uno de los comentarios que se escucha siempre es precisamente la queja de la gente que tiene stands de que, claro, en el amontonamiento de personas, porque hay horarios y días que se produce, digamos, hace un pico de público y está todo tan saturado, que se arma así como un gran revoltijo y como a río revuelto, ganancia de pescadores, siempre hay amigos de lo ajeno que aprovechan para llevarse todo lo que pueden, y es prácticamente imposible ejercer ningún tipo de control y mucho menos recuperar lo que esta gente trata de llevarse. Eso es algo que se repite todos los años, ¿no? Y está incluso hasta estipulado y calculado, decir, bueno, si vamos a estar presentes en la feria, tenemos que pensar que por lo menos tanto, seguro que desaparece así misteriosamente en estos amontonamientos, aglomeraciones de gente, donde se aprovecha también para este delito, porque no deja de ser un delito. Claro, y es fácil hacerlo, una gran cantidad de gente y libros puestos arriba de una mesa. Claro, accesibles, ¿no? Porque sí, aparte están ahí para que uno los pueda ojear, los pueda tocar. Entonces, bueno, en esa tocadita por ahí desaparecen y no vuelven a la mesa. Y por más que haya mucha gente que está atenta porque te están, digamos, o sea, orientando, cobrando, embolsándote lo que vos llevas, claro, por más que esté toda esa gente atenta, siempre hay un espacio, digamos, siempre hay una grieta por donde se van yendo todos los libros. Y no hay una forma de hacer sonar, por ejemplo, como una tienda de ropa que uno se lleva algo, supóngase, y le suena la alarma. Porque se la sacan, porque veo que tiene ese alambrecito pegadito, sí, por adentro. Bueno, la gente que se dedica a robar libros, que a esto vamos, tiene técnicas, claro que sí. Aparte también es un ladrón especial, digamos, ladrón de libros usualmente, hay varias categorías, ¿no? Hay personas que roban los libros como robarían cualquier otra cosa, porque se dedican, ¿no? Su modus vivendi muchas veces pasa por ahí. Entonces lo consideran como un objeto de cambio, ¿no? Uh-huh. Por dinero. Entonces van a tratar de robar cosas que sepan que pueden vender, y digamos, es un tránsito que tiene el libro por sus manos, es decir, sale de un lugar y ellos lo llevan a otro, lo cambian por dinero y se terminó. Ahora hay otro ladrón de libros que es mucho más interesante como tipo urbano, ¿no? Sí. Que es el que roba libros para sí mismo, el que después no va a comercializarlos ni a canjearlos por otra cosa, ¿no? Porque usted puede pensar en alguien, qué sé yo, que roba por X razones, porque necesita el dinero, pero no para comprarse otro libro, sino para comprar otras mercaderías. En el caso del que roba los libros y se los guarda y se los queda, ahí sí tenemos, digamos, a una persona especial en este sentido, porque esa persona probablemente no robe otro tipo de cosa. Esa, claro, persona, por ahí a usted se le cae la billetera y le dice, flaco, vení, mira, se te cayó. No se, claro, va a quedar con algo que no es suyo. Un tipo honesto en general en la, claro, vida. Claro, pero con los libros no. Mira, ese no lo tenía y no tengo plata. Bueno, pero me cae hasta simpático, si quiere, este ladronzuelo. Claro, porque es el ladrón de libros, es un ladrón especial, no es cualquiera. Y que probablemente no robe absolutamente ningún otro tipo de objeto que no sea el libro. Un ladrón intelectual, podemos decir. Claro, no. Y tienen incluso una defensa cuasi filosófica, ¿no? En el sentido de decir que lo que te dice un... Yo estuve haciendo una investigación, obviamente, ¿no? Lo que te dice alguien que solamente roba libros es precisamente que, digamos, considera el libro una especie de bien cultural y por lo tanto tendría que ser, digamos, pertenecer a la comunidad, ¿no? Ser una propiedad así colectiva, compartida, claro, socializada. Esta columna con la de Dardo Ceballos que tenemos de cultura libre, claro, y que hablaba generalmente del software, de cómo la distribución, de cómo sucede, y trataba de asociarlo. Lo que pasa es que el libro pero es no un es mecanismo. Igual. No, por eso, a eso iba, digo, el libro es un objeto, a diferencia de las nuevas tecnologías, que son de otra época, de la época de la modernidad, digamos, donde está el objeto presente. Y donde hay todo, digamos, una cadena de comercialización y fabricación que involucra un montón de actores e involucra el, digamos, o sea, la circulación de dinero desde que comienza hasta que termina. Entonces, en el último eslabón, que sería el lector que lo compra y que de esa manera cierra toda esa cadena, donde está el escritor, el editor, el distribuidor, el, claro, comerciante, ¿no?, que es el dueño de la librería o del stand donde está ese libro, llega al lector. Ahora, el lector es este, digamos, eslabón díscolo que no quiere pagarlo. Uh-huh. Entonces, ahí como que, digamos, se corta todo ese equilibrio, toda esa dinámica, y es diferente en ese sentido. O sea, la reproducción técnica repite la lógica del capitalismo, que a lo mejor con estas nuevas tecnologías se permiten algunas grietas distintas, me parece. Claro, o modos de circulación que sean diferentes. Por, claro, ejemplo, los libros en internet sí circulan en forma gratuita. Vos podés bajarte, vieron que hay unos aparatitos ahora que te bajás libros, sí, y los podés ir leyendo en una pantallita. Sí. A mí, sinceramente, o sea, yo si no lo puedo tocarlo, así, sí, olerlo, con eso de la tinta, así, pasarle la manito por la tapa, o sea, marcarlo, poner las anotaciones, sí, sí, sí, viste, qué sé yo. Esa cosa tan moderna a mí, no, conmigo no ha pegado, pero con otras personas sí. Sí, le digo, por ejemplo, bibliotecas y sitios web donde hay libros, donde se pueden descargar, uno se los puede imprimir en su casa, los puede bajar, los puede leer. Por ejemplo, yo no me pongo de ejemplo, sino que soy una muestra, sí, figura 1 o campo, en mi blog están los libros que yo edité, están en PDF, si usted lo quiere leer, lo puede bajar, también lo puede ir a comprar a una librería, lo puede ir a ver a la Biblioteca Argentina, o lo puede, qué sé yo, no sé, me lo pide. Claro, lo, claro, bueno, ahí es diferente. Pero el tema es como en una disquería, si usted va y se roba un disco, es la misma, el mismo caso. Es lo mismo, libro, no es que es lo mismo, comparte, o sea, lo está robando. Claro, entonces, esta cuestión, este disfraz que se le pone sobre el delito por ser el objeto libro en particular, ella le digo, una justificación cuasi filosófica que hace la gente que, digamos, se justifica de ese modo para digamos, cometer el delito de robar libros y no sentir ninguna culpa, e incluso hasta ostentarlo, ¿no? Decirte, qué sé yo, mira, todo libro de acá, ¿no? este es a donde lo saqué. O sea, y a mí realmente se me pone la piel de gallina. Hay que tener también, digamos, mucha presencia, mucha técnica para robarse libros. La gente que vende libros por lo general detecta, tienen así como una, no una intuición, sino un entrenamiento, ¿no? Basado en los años y en la experiencia para darse cuenta quiénes son los que pueden llegar a robar o no libros. ¿Cómo? Descríbame. Se dan cuenta. ¿Cómo es el entrenamiento? Y pues yo tengo amigos que son libreros también. Es más, le mando un beso al Javi de acá de Mandrake, que capo. Robar. No, a mi amigo Norman Petrich, que es otro librero que también detecta así los ladrones de libros. ¿Y cómo se detecta un ladrón? Y se dan cuenta. Libros. Vos estás ahí charlando con ellos y te dicen, uy, pará. Y te dicen, aquel. Y lo miran. Y ya con esa mirada, el tipo se dio cuenta que el librero se dio cuenta antes y se va. Y años. Se va. Años y años. Sí. E incluso, digamos, o sea, tienen a veces mucha gente identificada en el sentido que roban el mismo artículo. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, fanáticos de X revistas o determinados tipos de libros y que ellos ya saben que son personas que por ahí se van a meter, digamos, entre ese montón de libros y van a tratar de llevarse uno de esos y no cualquier otro artículo que esté más al alcance, incluso que sea más fácil, porque no les da lo mismo llevarse un libro que otro libro. Y por lo general el ladrón de libros te lee ese libro, no es que lo pone solo en el estante de la colección de libros. Le voy a decir algunas así técnicas que hemos observado en esta investigación. Por ejemplo, una amiga que más me sorprendió, que me pareció realmente así novedosa, es la de la cajita, ¿no? Hay algunos que van con una caja, ¿sí? Una caja, un paquete que está cerrado, armado, todo así, digamos, una caja, paquete, encomienda, una cosa así, y que por lo general te pide permiso, incluso dice, ¿lo puedo apoyar? Entonces lo apoya y vos ves que es un paquete. Ahora, tiene como un doble fondo o una tapa en un lugar donde no va la tapa de la caja usualmente. Ajá. Porque la caja aparece como cerrada, sellada, atadita con un hilo. Entonces ellos, digamos, cualquier distracción, abren esa tapita falsa, lo llenan con libros. Entonces, pues, cuando se van, se llevan su paquete que ya llevaron y que vos a simple vista te creíste que estaba cerrado herméticamente y en realidad estaba hueco y se llevan los libros ahí adentro. Otra cosa así, uno con un paquete increíble, claro, ¿no? Y aparte lo apoyan sobre los libros y por eso hacen paz, paz, paz, así van metiendo adentro, ¿no? Es increíble la velocidad aparte que tienen. Después, por ejemplo, otra cosa que me sorprendió, que tuve oportunidad de observar, es el tema de meterse los libros debajo de la ropa. Ajá. ¿Sí? ¿Vio cuando uno se escapaba del secundario y se metía las carpetas abajo del pulgar? Se nota, Andrea, se nota. Yo con lo flaca que soy, imagínese que era una carpeta con dos palitos a los costados. A mí me agarraban siempre. Depende de la constructura física del ladrón, ¿no? Se puede poner una campera bien grande. Claro, pero o sea, yo siempre andaba con esos pulovercitos medio, sí, medio finitos, medio hippie, y la carpeta me sobresalía por todos lados. ¿Y esa cosa cuadrada? ¿Estás enferma, nena? No. Claro, ¿qué le pasa, Ocampo? Se está deformando, señorita. Claro, bueno, yo he visto, por ejemplo, este movimiento, pero aparte es muy rápido, porque vos tenés que levantarte la ropa, trabar el libro, qué sé yo, no sé, en el cinturón o en algo que te lo ajuste, porque si no, claro, se te escurre, ¿no? Se te resbala por el cuerpo. Bueno, y una vez me acuerdo que con el amigo Norman habíamos justamente atrapado así a alguien que estaba metiéndose un libro gigantesco, oh, y vos sabés que no se le notaba. Una enciclopedia. Sí, no, se lo había metido y bueno, justo se había dado cuenta, entonces al llamarle la atención a esta persona reconoció, digamos, su accionar delictivo. Qué feo que te se levantó dejó la remera, lo sacó y nosotros nos quedamos, teníamos ganas de decirle, mostrame cómo hiciste, porque era increíble, y aparte lo rápido que lo hizo, que bueno, solamente el ojo de Norma se dio cuenta, yo obviamente a mí me puede llevar ahora hasta el escritorio, voy a reaccionar 15 minutos. El librero, cuando se encuentra ante esa situación, una persona que le está llevando un libro, pasar un mal momento, le haces pasar y un ya, mal momento. Y no haces una claro, denuncia policial ni nada. Claro, pero aparte le haces pasar un mal momento al librero que esté trabajando y que es, digamos, su negocio, su modo de vida, es una porquería. Ya sé, pero digo, el librero después opta por sacarlo y decirle que no vaya más y punto. Claro, y hay como un código, digamos, o sea, cuando enganchan a alguien así, porque a esa persona se le pide que no vuelva a pisar, digamos, el lugar, y por ahí ni siquiera hace falta, porque, digamos, o sea, es como un acuerdo tácito de decir, bueno, está bien, mandó una macana. Me cachaste, no más. Usted sabe que me puso en dos dilemas, porque al principio principio, cuando me presenta el tema, a mí el ladronzuelo... ¿Usted simpatizaba? Simpaticé. Ahora cuando me lo pone frente a una librería pequeña, qué sé yo, ya no me simpatiza tanto. Claro, pasa que siempre hay que escuchar las dos campanas, ¿no? Claro. Porque usted lo ve de un lugar, del otro, también eso, ¿no? Por lo general muchos ladrones de libros piensan, por ejemplo, en un gran acontecimiento como es la Feria del Libro, pensar, bueno, ¿qué le va a hacer una 50 pesos a este stand que vende 50 millones de dólares en todo el mundo, póngale, ¿no? Sí. O en el caso, digamos, de los que no le importa y también lo evalúan en términos de del lugar a donde están. Por ejemplo, yo he escuchado a ladrones de libros así, pero de carrera, así tipo como que hace 20 años que vienen juntando biblioteca de ese modo, y que por ahí te dicen, no, tal librería, vos sabés que tiene lindas cosas, pero ahí yo los compro porque me cae re bien el flaco que tiene. Se terminan haciendo amigos, tiene un compromiso emocional con esa persona, y dice, no, me consigue los libros, me los guardo, yo se los voy pagando, ¿viste? Y vos decís, pero mirá vos, así que al otro sí, pero este no. También hay que ver si esa persona que se dedica a robar libros los puede comprar realmente o no los puede comprar, ese es otro tema. Claro, o que a veces los puede comprar y a veces no. También. Yo, digamos, o sea, sacando todas esas variantes, por eso le decía, yo hago la distinción entre la persona que por ahí roba porque tiene que comer y le da lo mismo robar cualquier cosa y conseguir dinero urgente, porque quién sabe qué sea, digamos, lo que necesita con esa urgencia y no puede conseguir de otra manera. Bueno, eso ya entraríamos en un terreno de la ética que yo, digamos, capa a mis capacidades. Pero la cuestión es, sacando esas variables, es decir, o sea, si usted lo puede comprar, sí, o sea, lo compra o lo roba. Hay personas que antes la disyuntiva eligen robar el libro por esta cuestión incluso hasta justiciera, ¿no? De decir, ¿por qué? O sea, si yo lo quiero leer y ¿por qué tengo que pagar todo esto para poder leer este libro cuando la cultura tendría que ser para todo? Y te tienen, digamos, o sea, como todas... A ver, y el ladrón que roba el libro, ¿lo presta después de robarlo o no? Sí, te lo presta. Lo hace circular. Sí, porque pasa a ser un libro suyo. Aparte. Otro ladrón de libros, por supuesto no puedo dar nombres, ¿no? Pero a mí me acuerdo que me decía una vez, porque, o sea, me llevó me mostró cómo era que hacía su técnica particular. In situ. Entonces me decía que él lo que sentía era precisamente que había un momento en que el libro era de él. O sea, que, digamos, era como que se acercaban, o sea, como que estableció una relación con ese libro. Entonces, hay un momento que, o sea, te escucho voces. Entonces, el libro dice, en un momento dice, vos lo tenés, dice, lo elegís, dice, y en un momento vos sentís que ese libro ya es tuyo. Dice, entonces vos no lo estás robando, porque ese libro ya es tuyo. Mirá qué hippie. Pero, por eso no voy a decir que amigo. Bueno. Pero, mirá vos cómo el tipo se conectaba, ¿no? Después hay otros ladrones que ya, por ejemplo, la estudian. Por ejemplo, tengo un amigo mío, que es un amigo que vive en Santa Fe, así que tampoco voy a decir el nombre, pero no está acá operando en Rosario en este momento. No está operando en ninguna librería local. Claro, así que quédense tranquilos. Que él dice que la técnica de él era precisamente... Hace una jugarreta que es la del libro gemelo, vio como los autos gemelos que había antes. Sí. Bueno, que debe haber todavía, ¿no? Hace la jugarreta del libro gemelo. Entonces dice que él va a la librería, va con varios libros, ajá, entonces muestra uno y le dice que quiere conseguir ese libro para regalar. Ajá. Entonces el librero se pone a buscarle ese libro u otro, y como vio que llevaba varios libros y ese entre medio, entonces él por lo general, digamos, o sea, agarra un libro gemelo y lo hace pasar como que era el que él ya llevaba. Mire, ¿se da cuenta? Mira esa que técnica, se me acaba de ocurrir. Muy complicado, muy elaborado. Atención, ¿viste? Señores ladrones, tomen nota de esta que le voy a dar yo, que a puede ver, ser buena. ¿Pero la usted, probó, Gergo? No. Usted dígame, a ver si descubre alguna grieta, como para después decirme... No le voy a... A ver, dale, vamos a hacer como vamos que acá simular, estamos, ¿no?, en la librería. Yo dale. No, a ver. Es muy en solitaria o la tiene que poner cara de inocente, eso es lo más difícil. Veo que la cara de inocente cuesta. No, la verdad que no. Yo no le creo nada, Gary. No, bueno, pero no, pensaba que uno se puede ir con un lápiz, sí, ¿no? Sí. Un lápiz de mina. Usted dice subrayar. Subrayarlo, dejar las anotaciones y dice, pero no, este es mío, si mire todas las anotaciones que tiene. Y pero no, pero es muy complicado porque perdés mucho tiempo y aparte eso de abrirlo y medio descuartizarlo al libro para anotarlo, no. Me parece que tenés que tener como mucho changüí, digamos, mucho rato para hacerlo. No. Es buena idea, pero porque muy improbable que se ponga que me van a matar los libreros, ¿no? Pero las nuevas librerías que tienen café y todo eso para sentarse, ¿se pueden hojear los libros ahí? Sí, te los prestan un ratito, vos te sentás, hay alguna que tiene unos sofás que están buenísimos. Te sentás que a dos horitas. Estás ahí, viste, te lo lees un poquito. Sí, permiso, ¿tenés un lápiz y una regla, por favor? Le pide incluso. ¿Qué tú subrayas con regla los libros? No. Claro, esas librerías por lo general tienen también de esas esas parecitas que suenan, ¿no? Que tienen chicharra, no sé, digamos, cómo estará el sistema. Son de seguridad. Muy grandes. Hay librerías que tienen también cámaras, personal de seguridad que no son los libreros, ¿no? Que te dan como miedo, son tipo grandote, así que te miran. Ahí en la puerta. Claro, o sea, ahí que a uno lo intimida a la hora por ahí, inclusive hasta de preguntar algo, ¿no? Porque no sabe cómo lo van a tratar. Sí. En el caso de... digamos, de estas técnicas que tienen, qué sé yo, póngale la de llevar también bolsos, las mujeres, o sea, hay mucha ladrona de libro femenina que inclusive se aprovecha de sus encantos femeninos, ¿no? Para distraer al librero y meterse cosas por todos lados. O sea, yo ya lo escuché varias veces, tipo, ojo con esta. La mujer porque que esta te sonríe, ¿viste? Y por atrás se está llevando. La mujer mesa que se va oferta. Con mucho escote a una librería. Con el balcón así. Sí. algo, no sé por qué. Y también esta cuestión, bueno, de llevar otros libros, otras carpetas, que por lo general en todos los negocios te piden que vos dejes tu bolso, tu carpeta, tu paquete, ¿no? Sí. Adelante, precisamente para evitar este momento desagradable de tener que llamarle la atención a alguien y equivocarse o acertar, ¿no? Uh-huh. Que es peor, y pasar, digamos, por este tironeo con nada menos que entre medio tironeado nuestro preciadísimo objeto que es el libro. Y qué bueno, o sea, el libro en tanto objeto pertenece, ¿no?, a toda una cadena de producción y circulación donde uno es un eslabón más. Y bueno, se puede discutir mucho acerca de esto, pero robar sigue siendo un delito. Bien, casi artiana se vino hoy la señorita Andrea Ocampo, ¿no? Ay, muchas después gracias, de nadar. Muy linda su columna de hoy y la reencontramos el día jueves. El día jueves. ¿Sí? El día jueves nos volvemos a encontrar. ¿De natación también? No, el miércoles voy a natación, así que el jueves vengo. Podría cambiar a jueves porque la noto con más energía. No sé cómo. Sí, voy a charlar con mi profesor a ver si me cambia el día. Dale. Hasta luego. Andrea Ocampo en la marca de la almohada.